Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Para Luján y para toda la gente que le gusta estar juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par.